Soy yo, Juan Carlos sigue estando aquí. Buenas noches, señor Juan Carlos. Buenas noches, hombre flaco. Buenas noches, distinguida audiencia. Vamos a ver si lo de hoy con la mesa de sonido es tolerable, porque es un menda quien la está haciendo, ¿verdad, hombre flaco? Hoy se han cambiado, hemos cambiado los sitios un poquito. Hoy estoy de la parte famosa y hoy le toca a Juan Carlos transpirar la camiseta. Es lo que nos, de vez en cuando hacemos estos cambios. Y aprovechando mi sitio predilecto aquí en la radio, pues hoy vamos a poner música, como lo hacemos habitualmente todos los lunes a las 22, aquí en la casita de Eddie, todos los lunes estamos aquí. Hoy música. Música, pues como la he elegido el 100% yo hoy, he tirado para mi tierra. Voy a poner música, voy a poner rock, pero voy a poner un rock tranquilo, relajado. No, va a haber alguna cosita rockera de heavy metal, pero poquitas cositas. Así que un poquito la idea es, primera canción que tenemos ahí ya preparada, que la debe tener Juan Carlos. Primera canción que quiero poner hoy es una canción hecha en el año 1973. Vamos a hacer un poco de cronología. Yo nací en el 70, pues a los 3 años ya existía esta canción. La verdad que un mítico guitarrista como el señor Papo, el señor Norberto Napolitano, su verdadero nombre, todo el mundo lo conoció conocido por Papo. Él formó el Papo's Blues al principio, después formó otras bandas como fue Riff y después volvió a hacer un poco su historia al comienzo como fue Papo's Blues, terminó haciendo Papo's Blues, pero bueno, ha formado más de 4 o 5 bandas, participó en varios proyectos, pero bueno, siempre fue recordado como el señor Papo's Blues, y ahí tenemos un clásico del rock nacional argentino, sucio y desprolijo. Thank you. cambia nada, estar un poco sucio. Si mi cabeza es espica, pues ahí estaba el señor Papo tocando la guitarra y cantando. Nos tenemos que poner también un poco en la época, 1973. Esto era lo más heavy, lo más distorsionado que podía haber de una guitarra para nosotros en aquellos tiempos. Esto era un Sepultura, lo más heavy que podía haber, pues era este sonido que se lo grababa en aquellos años. Suena además muchísimo a Ozzy Osbourne, ¿no? Sí, además él tenía una manera de tocar muy particular. Era este riff de guitarra que tenía Papo, principalmente en esta canción, era el riff que tenía que tocar cualquier chico que quería empezar a tocar la guitarra, tocaba o trataba de aprender sucio y desprolijo de Papo. Era de lo primero que tenías que hacer para empezar a tocar una guitarra, era este riff. ¿Tú dirías que el Papo es el guitarrista que más ha marcado a la gente que ha querido tocar la guitarra, que ha querido hacer rock and roll en Argentina? Sí, sí, sí. Papo fue la persona que esto muchas veces lo hablamos, lo hablábamos con muchas bandas que vienen por aquí y también lo hablé contigo fuera de antena, ¿no? De esos músicos que no importa el tema, los discos o los conciertos que hayan hecho, lo que más ha logrado este tío fue que muchísimos jóvenes se hayan puesto una guitarra en el hombro, ¿no? O sea, el mejor legado que pudo haber dejado Papo para mí es eso, que hay muchos chicos que tocan la guitarra gracias a que lo han visto alguna vez y dijeron, hostia, yo quiero tocar la guitarra, ¿no? Pero en cuanto a ascendente, ¿lo pondrías por encima, por ejemplo, de Walter Giardino? Lo que pasa es que Walter Giardino tiene otro estilo, obviamente es un virtuoso de la guitarra, ¿no? es un virtuoso Walter Giardino, lo he visto alguna que otra vez a él, y yo con Papo también alguna vez me he cruzado en algún concierto, y he tenido alguna pequeña conversación con él, y la verdad que como influyente es mucho más Papo que Walter Giardino. O sea, es mejor guitarrista seguramente Walter Giardino por técnica, por velocidad, por estilo de tocar la guitarra, pero Papo es el que marca. Papo es, sin ningún tipo de dudas, es el tipo que marcó muchas generaciones. Es el día de hoy que todavía seguramente va a haber chicos que todavía lo siguen escuchando y dicen, yo quiero tocar la guitarra como Papo. No, y no pasaría tanto como con Walter Giardino, ¿no entiendes? O sea, es un poco esa es un poco la idea. Papo es el emblema de la guitarra en Argentina, sin ningún tipo de duda. Esto es un gusto personal, ¿eh? Eso es una cosa muy personal, digamos. No, es mucha la gente a la que he oído hablar así de Papo, que Papo para mí es nuevo. El primer tema que escuché suyo fue precisamente este y me maravilló. Sí. ¿Y qué nos tienes preparado? Pues nada, segunda canción, nos vamos al año 1979, subimos unos años más, ya tenía 9 años. En aquellos años, yo también hay que tener en cuenta un poco el contexto que había en aquellos años. Había, a nivel mundial, había un estilo musical que, tipo, vamos a poner 79, yo lo baso mucho en Rush, por ejemplo. Ese estilo de música, ese jazz, esa fusión, ¿no? Esa música progresiva. En Argentina se estaba dando mucho también. Y se generó principalmente, creo que la que mejor asimiló y que mejor aceptó ese estilo musical, que fue Serú Girán. Hay un disco que sacó que se llamaba La Grasa de las Capitales, sacando una canción que se llama La Grasa de las Capitales. Esto ya es un nivel mucho más pro, ya con músicos, ya eran músicos reconocidos en diferentes bandas y formaron Serú Girán. Charly García venía de otra banda muy famosa en Argentina que era Sui Generis y se fusionaron, se fusionó Charly, se fusionó David Lebón, un grandísimo guitarrista que todavía sigue estando y todavía sigue tocando David Lebón, Pedro Aznar. Pedro Navar, un bajista, de los mejores bajistas que tuvo y que tiene Argentina. Para que tengan una idea, después de hacer esta formación con Serú Girán, él se fue a tocar con Pat Metheny. Entonces, para que tengan una idea con el nivel de gente que formó esta banda. Serú Girán, Las Grasas de las Capitales, y esto es técnica pura y es mucha calidad. 79. Con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente remita, gente careta, la grasa inunda cual fugaceta. No se va a quemar, no se va a quemar. No se va a quemar. Is my año 1979 y se hacían estas cosas más que interesantes en Argentina, con músicos que todavía siguen tocando Esta formación ya no existe más. Sí, se han juntado por el 2000 y se han juntado de vez en cuando, pero realmente Serú Girán, a nivel de un estilo musical casi único, ¿eh? Esas fusiones, ese jazz, no sé si alguna vez habías escuchado una cosa así como de esta gente. Perdón, que tenía el micrófono cerrado, sí. Decía que no, que para nada no había escuchado esto, que me parece una maravilla, y que hablabas antes de que se parecen a los Rush y tienen esa vena progresiva, claro, y también exacto. esa música hecha por virtuosos, por músicos virtuosistas, sí. Pero también tiene unos toques de psicodelia y de jazz, como decías. Sí, sí, sí, me ha parecido sí. Una maravilla, ¿eh? Yo te digo, yo tuve la suerte con el bajista, con Pedro Aznar, una vez, yo hice la carrera de técnico de sonido en grabación y tuve la suerte, la verdad, de compartir unas 4 o 5 horas con Pedro Aznar en la mesa, trabajando con él, cómo trabajaba, nos explicaba un montón de cosas mientras estaba estudiando con él, y la verdad que era, vos decías, pues, claro. Bueno, ya te digo, esto fue años después de Serú Girán, años después de estar él con Pat Metheny, y bueno, esta gente está en otro estilo, en otra categoría. Yo los pongo en otra categoría de músicos, realmente gente que ha llegado muchísimo con su estilo, ¿no? Y todavía lo siguen haciendo. Y vamos a ir a una siguiente canción. Es una canción que a mí me gustó. Es una canción del año 1983. Nosotros tuvimos un gobierno militar desde el 76 al 83, que gracias a Dios terminó, desgraciadamente terminó en el sentido que fue por una guerra, que fue la guerra de las Malvinas, pero también nos dio la posibilidad de que un gobierno militar terminara en Argentina gracias a ese desastre que hicieron con la guerra de las Malvinas. Y una de las primeras canciones que salió se llamaba Los Dinosaurios. Y Los Dinosaurios, diré parte de la letra, pero el Charlie García, que es el que la hace, parte integrante de Serú Girán también en aquello. Ya Serú Girán no existía, pero ya se hace solista Charlie García y hace esta canción que se llama Los Dinosaurios, que dicen que los dinosaurios también van a desaparecer, refiriéndose a los militares. Fue una de las primeras canciones que salieron después de haber terminado el gobierno militar. Tengan en cuenta, que no sé si lo sabían, pero nosotros en la época del gobierno militar, en la época de la guerra con las Malvinas, de la guerra con los ingleses con el tema del territorio de las Malvinas, en Argentina estaba prohibido escucharse músicas en inglés. Una cosa muy militar, muy absurda, pero era así. Pero eso has dicho, perdona, durante el periodo... Del 81 al 83 en Argentina, en las radios, no se ponía música en inglés. Estaba prohibido. ¿Por qué? Porque como había un conflicto con los ingleses, pues el gobierno militar prohibía que se puedan hacer canciones. Y viva la censura, ¿no? Bueno, estas cosas que se piensan que así pueden dominar a las masas, ¿no? Pero bueno, en aquellos años se pensaba así. Y esta fue una de las primeras canciones que fue un poco en contra del gobierno militar. Entonces, vamos a poner un tema que se llama Los Dinosaurios, de Charlie García, cuando ya era su primer disco solista, que creo que fue Cricks Modernos, si mal no recuerdo, y fue esta fue la canción. Está en cana. Oh, mi amor, de desaparece el mundo. Si los pesados de amor llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Ahí lo decía Charlie clarito, ¿no? Todo el mundo puede desaparecer, los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios también pueden desaparecer, y gracias a Dios han desaparecido. Era un poco la reflexión que él hacía con las letras, ¿no? Y ya como te decía antes, Juan Carlos, él fue uno de los primeros tíos que se dignó a dar. Después hubo muchas canciones más, ¿no? Pero yo la tomo esta como el pie inicial a ese mensaje de decir, bueno, mira, se terminó en la historia con esta gente. Me estaba preguntando yo, y aprovecho ahora que suenan las señales horarias, estos grupazos, estas canciones, y te voy a dar las gracias por este programón que nos has preparado, porque, bueno, a mí me estás culturizando, por lo menos a mí. Y esta música, ¿qué lugar ocupa ahora? Quiero decir, en la Argentina, si le hablas a un adolescente de estos grupos que acaban de sonar. De verdad que, bueno, yo tengo que decir que también ya llevo muchos años fuera del país, ya casi 16 años fuera del país, ¿no? Pero realmente, esta gente, en el caso personal con Charly García, Charly García es desgraciadamente, mira, este año hemos perdido a un mito para nosotros, que fue Diego Armando Maradona. Pasará lo mismo el día que no esté Charly García. Para nosotros, musicalmente hablando, un tipo como Charly García, un tipo como Papo, que también ya también falleció por un accidente de moto. Charly García está en un estado bastante jodido por el tema, bueno, el tema de los excesos que ha tenido en toda su vida. Pero son gente que realmente, por más que pasen los años, son mitos que realmente nos siguen. Músicos famosos hoy en día, ya te diría, no te quiero decir el 100%, pero el 90% de la gente reconoce a toda esta gente. Es muy reconocida, ¿eh? Siguen teniendo influencias en las nuevas generaciones de músicos. Son totalmente influenciados por las nuevas generaciones, eso no te quepa ninguna duda. En ese sentido hay bastante respeto con gente que de los 70, de los 60, de los 80, que hoy en día se les respeta muchísimo. Charly García, sin ningún tipo de dudas, es una persona que hoy en día sigue siendo totalmente respetada, por más que esté, y ya te digo, está inactivo, pues está inactivo, ya no hace casi nada, está en un estado bastante jodido, pero ya te digo, ya si los gatos tienen 7 vidas, este ya usó 6, Y le queda la última, pero bueno, Charly García es un mito viviente, gracias a Dios, y ya te digo, un tipo que ha influenciado en la música. Pero lo interesante de todas estas cosas es cuando uno hace. Vos hablas con un tipo que hace heavy metal y te puedo hablar de Charly García. Un tipo que hace baladas habla de Charly García. Un tipo que hace tango habla de Charly García. Te quiero decir que influyó a todos. Después cada uno disparó para su lado, pero este tipo deja la marca, deja la marca. Siempre hay que volver a la fuente. Bueno, pues desde aquí le mandamos un abrazo a Charly García y le preguntamos al flaco que con qué próxima joya nos va a sorprender Pues ahora. bueno, vamos con otra, un caso casi único. Caso atípico, realmente creo que bueno, realmente es un caso único que pasó en Argentina. Esto fue una persona que estaba en Inglaterra, se escapó de Inglaterra por el tema de la heroína. En Argentina, gracias a Dios, tenemos muchos defectos, pero la heroína en Argentina nunca estuvo. Y él se fue de Inglaterra, se fue a Argentina escapándose de la heroína. Bueno. También falleció, no se murió por sobredosis de heroína, pero se murió por todo lo demás que encontró en la Argentina, que no fue por heroína. La heroína no es lo único peligroso, ¿no? Claro. Pero bueno, son esas gentes que son. Yo lo considero como una persona autodestructiva, ¿no? Una persona que, pues, como no tengo esto, pues me voy a otro sitio a no conseguirlo, pero consigo todo lo otro que me puede hacer más daño, ¿no? Este fue un tipo que se llamaba Luca Prodan. Luca Prodan era un tipo pero de la alta sociedad en Inglaterra, pero de colegios, iba a colegios muy caros, de una familia bastante económicamente muy bien, vivía muy bien en Inglaterra. Bueno, cayó con el tema de la heroína, se fue para Buenos Aires y formó una banda que se llamaba Sumo. Sumo es una banda mítica en Buenos Aires. Yo recomiendo, si alguna vez tienen un ratito de tiempo, agarren cualquier disco de Sumo y se van a encontrar con canciones punk, con canciones reggae, con canciones. O sea, no van a poder encasillar su estilo musical. Pero traje esta canción porque realmente un poco refleja lo que fue Luca Prodan, que es el título de la canción se llama Heroína, que cuenta un poquito su historia, pero vamos a poner esta canción de Sumo. Ya te digo, este tipo son de esas personas que han vivido 10 vidas en una sola persona. Y ahí está el señor Luca Prodan con su banda Sumo y su canción Heroine. Cause it's in my head. Think non soltate, solta tu pelo con vela. Muy parecida a la de esta canción, a la de Heroin, de interpretada por la Velvet Underground y Nico y compuesta por Lou Reed en 1967. Entiendo que influenció a esta otra que fue compuesta en 1983. Esta canción es del año 83, exactamente. También esto fue un hecho muy curioso. Sumo, el que toca el saxo ahora es un presentador de televisión que se llama Roberto Pettinato, que es el que toca el saxo. Y después varios integrantes, cuando muere Luca Prodan, se forman dos bandas. Una se llama Las Pelotas y otra se llama Divididos. Muere Luca Prodan y se forman dos bandas. Entre Las Pelotas y Divididos tienen buena relación. Pero se forman dos bandas, que ya después vamos a poner un tema dividido. De Las Pelotas, la verdad que ahora mismo es una interesantísima banda que no la he traído hoy, pero bueno, es que a veces en una hora no se puede dar todo. Pero bueno, esta canción ya te digo, fue grabada en el año que tú que decías. En 1983, sí. Y ya te digo, bueno, un poco la canción que hace Luca Prodan con respecto con Sumo. Ya te digo, un disco de Sumo puedes encontrar lo que te decía antes. Puedes encontrar ska, puedes encontrar punk, en el mismo disco puedes encontrar 5 o 6 estilos diferentes, ¿no? Por eso te digo, el que le interese investigar un poco la vida de Sumo o ver algún disco de Sumo, encontrarán cosas, versiones. Él cantaba obviamente en un español bastante aceptable, pero bueno, con un acento inglés terrible, ¿no? Pero bueno, era lo que había. El tipo se tomó un avión, se vino para allá y al final se quiso curar de una cosa, pero se murió de otra. Bueno, y dejó un legado importante por lo que veo, porque no es solo su música, sino las dos bandas que vinieron después. Exactamente, después se formaron dos bandas que son, hoy en día son míticas bandas en Buenos Aires. Pasamos por otra, yo creo que la banda que vamos a poner ahora es Yo creo que es la banda que más ha llenado conciertos, que son Patricio Rey y sus Redonditos, Ricota, que son títulos que vos decís, voy a poner un nombre a una banda y tú dices, me voy a llamar Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Y vos decís, bueno, el tema de marketing no lo estamos llevando bien, pero bueno, mira, es que al final termina siendo de las mejores bandas que tuvimos en Argentina. Al final han vendido hasta el nombre, ¿no? Quiero decir, en el buen sentido, al final la gente se lo ha comprado. Sí. Después tenés que pensar que después esta banda ya no existe más, ya se han separado. El Indio Solari, que es el cantante de Patricio Rey y sus Redonditos Ricota, forma una nueva banda que se llama El Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Cuidado. Siempre me ha encantado ese nombre. Cuidado, que después el tipo no se queda corto con su siguiente proyecto, que es Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Pero en este caso vamos a poner a Patricio Rey y los Redonditos Ricota, Salando las Heridas, mítica banda del año 1991. Va por ustedes. fantasías. No te quedó sueño por vengar y ya no esperas que te jueguen limpio nunca más. Comentaba una vez con un amigo común, con Diego, que además formó parte de este programa uh-huh. durante un periodo corto, pero nos acompañó. Intenso. Intenso, un periodo intenso, sí. Comentaba que Patricio Rey es un personaje, bueno, no sé si decir controvertido, pero que ha dado mucho que hablar, muchas líneas que escribir en periódicos y que hay mucha, bueno, mucha historia alrededor suya. Para que tengan una idea, nosotros somos un poco fanáticos en general en todo. Por ejemplo, el Indio Solari, el cantante de Patricio Rey, no puede salir a la calle. Es un tipo que se tiene que ir del país para salir a comer, se tiene que ir a otro país. No hay manera de que tenga una vida tranquila por su barrio, no lo puede. Perdona, ¿es porque lo quieren mucho o por todo lo contrario? Es porque hay una devoción con él y lo hablábamos mientras estaba sonando la canción. Él tiene un problema ahora de salud, tiene se la ha descubierto hace unos años atrás Parkinson y por eso está parado en hace unos años que está parado el tío, pero ya te digo, es un personaje que no podría salir a la calle en Buenos Aires. No puede salir a la calle este muchacho. Bueno, yo recomiendo a la gente que se ponga conciertos de Los Redondos, porque sí. Es impresionante. He visto estadios llenos con un fervor por este grupo y sí. Montando unos espectáculos dignos de ver. Y si quieren ver una cosa bastante con respecto a un concierto, cualquier canción, y pongan Jijiji, que esto es una tontería, pero se llama así la canción, y vean lo que es la fiesta que se monta cuando suena esa canción. Es impresionante. La verdad que a mí son de las cosas que, bueno, a mí me enorgullece que se puedan dar esos conciertos, que la gente lo pase de la manera que lo pasa en un concierto con el Indio Solari, o en su momento, bueno, ya te digo, ya Patricio Rey o Rondito de Cotas no lo van a poder hacer, pero el Indio Solari cuando toca, la fiesta que se hace en los conciertos de él es increíble. Sí que hubo, como también lo comentamos y es verdad, hubo muchos accidentes en sus conciertos, hubo gente que ha fallecido y todo, pero bueno, eso es una cosa que a veces se lo acusa a él por el concierto, pero es una cosa que él no puede imaginar, ¿no? No lo puede manejar. Se han dicho muchas cosas y él mismo en unas declaraciones dijo que en cualquier caso él no lo podía manejar. Claro. Pero yo he oído hablar de que ha habido ciertas riñas o ciertas broncas en sus conciertos que se decía eran provocadas. Bueno, no me voy a meter a hablar de cosas que no sé. No, pero para que tengas una idea, él es como que... Te voy a poner con el mayor de los respetos, pero para un sitio de España que tú digas, pues no, mira, voy a hacer un concierto en Javia. Pues lo monta ahí y va toda España a ese sitio. O sea, él ha buscado sitios inhóspitos. O sea, ha hecho en medio del Perito Moreno. O sea, voy a hacer un sitio donde... Como no hay civilización, podemos montar un concierto aquí. Así pueden ir 200.000 personas. O sea, porque claro, no lo puede hacer en una gran ciudad, porque en una gran ciudad se colapsa la ciudad. Entonces él se va al interior de Argentina. Se va a pueblos, se va a ciudades, entre comillas, pequeñas, que tengan comunicación, pero para poder tocar. Porque es que si no... es imposible. Es imposible que en un estadio que entren 40.000 personas y él haga un concierto y vayan 40.000 y 30.000 se queden afuera. Entonces, esto es así. O sea, entonces, para él es inmanejable esa situación. Entonces, busca sitios muy en el extrarradio, digamos, ¿no? Muy fuera. Pero con un poder de convocatoria. Un poder de convocatoria que hay, que claro, que esa ciudad donde él va a tocar, pues tiene para vivir 2 años. Porque claro, hubo un concierto del Indio Solari, venga, y claro, es que él es así. ¿Nunca llegó a tocar en España? Pues la verdad que no lo sé. Yo creo que alguna vez los Redonditos Recota habrán tocado en España. Yo creo que alguna vez, seguramente que sí. Tenemos que documentarlo. Pues sí, la verdad que es una buena pregunta, pero yo supongo que sí. Y vamos llegando al final de nuestra fiesta particular de hoy, porque nos quedan, bueno, pues unos más o menos unos 6 minutos para llegar a las 11. Pues al final me voy a quedar corto con los temas que había traído. Lo que tienes aquí da para otro programa. Sí, yo, mira, voy a poner el tema que dice el señor Cobranza, ¿vale? Pero esto lo voy a decir con una particularidad. Es una letra muy crítica al gobierno de Argentina en aquellos años, pero la que es en directo, lo que más me llamó la atención de esto es la coordinación entre el músico y la gente. Viste que siempre hay un eco, hay una cosa que... Pues estos son 20.000 tíos que cantan la canción, pero perfecto. Me estás dejando intrigado. Perfecto. Escúchala y vos decís, esto es la puta coordinación. Yo no sé cómo lo hizo. Ponla. Voy a la cocina, luego al comedor. Miro la revista y el televisor. Me muevo para aquí, me muevo para allá. Mientras busca la otra. Bueno, me está diciendo el flaco que hay dos y creo que he puesto la versión de estudio. Cuando lo que queremos es la hay dos versiones, pero pon la otra. La buscamos. Porque me parece súper interesante. Lo que pasa es que yo había traído las dos canciones porque decía, bueno, esta es la versión original, pero ¿qué es la versión en directo? Vamos ahora sí con la versión en directo. Vamos a coordinarlo. Es que es increíble. Pues esto para mí me sorprendió muchísimo, era la coordinación entre el cantante, la banda y la gente, es que no hay, no, está súper, súper pro. Es buenísimo, sí, es buenísimo. O sea, está muy coordinado, es muy difícil hacerlo coordinado. Pero bueno, ahora sí, vamos a poner la versión original, la que está en el disco de la Bersuit, el señor Cobranza, y es un castigo a la clase política. Pero yo creo que este disco, o esta canción, mejor dicho, la vamos a poner hoy, la podemos poner dentro de 20 años, y lo que nosotros pensamos de los políticos es lo que dice este señor. Venga, disfruten de esta letra. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes, porque Menem, Menem, Menem se lo gana y no hablemos de pavos, si son todos traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué. Se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener algunos pocos, transan, venden. Y es solo una figurita el que esté de presidente. Porque si estaba Alfonsín, el que traza es otro Gil. Son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que vas preso. Y así sube la balanza. El precio también sube la venganza. Ahora va, ¿y ahora qué? Son todos narcos. Y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado. Mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. ¿Qué me dicen de dedito que le meten en Jujuy? Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. ¿Qué me dicen de dedito que le meten en Jujuy? Pues nada, ahí estaba la Bersuit Vergarabat, el señor Cobranza. Es un humilde mensaje que le damos a la clase política a nivel mundial. Acá no se salva a nadie. Bonito mensaje. Y yo me estaba preguntando si has tenido la suerte de asistir a algún concierto. De la Bersuit no fui a un concierto de la Bersuit. Cordera, que es el vocalista, que era en ese momento el vocalista de la Bersuit, ahora también se fue de la Bersuit y está haciendo su trayectoria personal. Tiene algunos temas que están muy interesantes, pero bueno, ya no es lo que era en ese momento la Bersuit. Ahora sigue tocando la Bersuit, pero ya no es lo mismo. Con Cordera era otra historia. Él se fue por problemas personales, se fue con, bueno, por el ego, lo que tiene el ego, y bueno, se terminó yendo de la banda. Yo creo que más que nada lo terminaron echando de la banda. Bueno, en cualquier caso, esto es un temazo, ¿eh? Sí. Esto es un temazo. Y bueno, no, me gusta imaginarme lo que puede ser esto en directo. Me hubiese gustado estar allí. Pues nada, al final nos estamos pasando con el tiempo. Pues esto fue, bueno, aprovechando un poco que hoy estaba aquí y me apetecía, con Juan Carlos hemos hablado la semana de hacer una cosita musicalmente hablando de mi tierra, y bueno, mira, salió esto, y tratar de dar una imagen o dar un humilde repertorio de lo que había del año 73 al 2000 y pico, ¿vale? He traído más canciones, han quedado afuera porque tenemos una hora, a veces nos tiramos a hablar y quizás alguna que otra canción haya quedado afuera. Pero bueno, esa es un poco la idea. El lunes que viene no estaremos, ¿no? El lunes que viene no estaremos, salvo que me anime yo, por ejemplo, y me acerque a la radio, pero no lo sé, ni siquiera sé si estaré por aquí y tú, Flaco, ya confirmas que... Yo el lunes que viene no voy a poder estar por aquí, ya volveremos en el año 2021. Y buena Navidad, buen año y pásenla bien. Felices fiestas, audiencia, felices fiestas, hombre flaco. Venga, chicos, hasta luego. Radio Vallecas 107.5.